Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción, con Ray Habana. Hola Ray, te hablo desde Perú. Soy Aret, tengo 20 años. En primer lugar, quería agradecerte por este maravilloso y generoso podcast que nos está brindando. Para mí ha sido una sorpresa encontrarlo, ya por lo que ofrece. Es muy genial. Como lo dije, generoso. Para que no se haga muy extenso, te pasaré a relatar unas situaciones sobre mí. Hace un tiempo yo quise independizarme. Bueno, me busqué un trabajo y estuve estudiando al mismo tiempo. Al final, cuando llegaron los exámenes finales, me sentía muy estresado y aparte de cansado, ¿no? Decidí dejar el trabajo. Bueno, luego salí de vacaciones. Después decidí buscarme un trabajo, seguir trabajando, pero esta vez me fui a otra ciudad, lo cual no me adapté. Estuve un tiempo ahí, pero no me adapté. Extrañaba muchas cosas de mi ciudad. Pero volví a mi ciudad, igual me busqué otros recursos. Estuve haciendo otro tipo de cosas. Luego, cuando entro a la universidad, me encuentro hecho desmotivado. Me dijo la sorpresa que estaba desmotivado. Cuando era la hora de estudiar, no me daba ganas de estudiar, no me apetecía estudiar. Y lo mismo sucedía cuando quería entrenar, a veces no salía a entrenar en mi cuerpo. E incluso cuando tocaba hablar conversaciones con las chicas, no me apetecía ya, ¿no? En ese tipo de pensamiento, mi comunicación no iba a salir lo que pensaba yo. Sumando esas situaciones, mi pregunta sería: ¿cómo debería ser nuestra reacción o qué deberíamos hacer cuando nos encontramos con este tipo de situaciones negativas, momentos negativos o difíciles? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, quería que me des un poco de luz. Estaré totalmente agradecido. También hace un tiempo escuché que uno de tus podcasts, que estabas ya unos podcasts más de cerrar este programa. Me encantaría que, si no lo llegarás a integrar ahí, que lo tocases más después en uno de tus vídeos o en otra plataforma. Para mí sería un total recuerdo, siempre lo recordaré. Bueno, desde ya un fuerte abrazo y muchas gracias, Ray. Muy buenas, Aret. Bienvenido por los pelos al podcast. Bueno, antes de empezar, de dar respuesta a tu consulta, que vendría a ser cómo actuar en una situación como la tuya, quiero poner antecedentes a los oyentes o videntes, porque este audio duraba unos 5 minutos y, como podéis ver, lo he reducido a 2 minutos y medio, porque a 2 minutos y medio realmente parece una conversación normal. Y quiero poneros ahora, no es por una mofa ni muchísimo menos, quiero poner un pequeño trocito para que veáis realmente cómo era el audio, porque sabiendo cómo, en este caso tú, Aret, te expresas, pues la gente nos podemos hacer un poco una idea mejor de cuál es tu situación. Así que vamos a poner ahí un trozo, me voy a quedar unos segundos y vamos a escucharte unos segundos hablar con tu ritmo normal. Hace un tiempo yo quise independizarme. Bueno, me busqué un trabajo, estuve estudiando al mismo tiempo. Al final, cuando llegaron los exámenes finales, me sentía muy estresado y aparte de cansado, ¿no? Decidí dejar el trabajo. Bueno, luego salí de vacaciones. Después decidí buscarme un trabajo. Bueno, esto era podía haberlo dejado más, pero como ya os he comentado, pues hablamos de unos 5 minutos de consulta, en el cual realmente se puede resumir en la mitad. Y esto es para ver de alguna manera que bueno, que es algo que ya solo la forma de expresarse, la forma de alcanzar esas ideas, la forma de expresar sus ideas, tus ideas en este caso, Aret, pues ya están dejando muy claro dónde estás, o por lo menos, no es que sea muy claro, pero yo lo veo evidente, que tu desmotivación es brutal, hablas muy pausado, con una cadencia muy lenta, pensando, buscando palabras, ¿entiendes? Es una forma de expresarte que, evidentemente, lo que veo ahí, lo que está pasando, es que tu energía es prácticamente inexistente, que estás desenergizado o vacío, estás completamente en las últimas. Yo he tenido épocas de energía baja, pero lo cierto es que comparado contigo, tengo que decir que no era así. O sea, que la verdad es que este nivel de no sé qué palabra utilizar, pero de sentirse eso, vacío, este nivel de agotamiento vital, no lo había visto. He tratado con gente que estaba pues un poco decaída, cansada, lánguida, etcétera, y lo cierto es que esto lo supero. De hecho, normalmente cuando me envían audios así pues más largos, igual elimino alguna parte por hacerlo ameno, porque es redundante o lo que sea, o si bueno, si más o menos está bien, lo dejo tal cual como fue la semana anterior, y aunque haya cierta repetición y tal, suena pues es una conversación, un poco de divagación mientras hablas, en fin. Aquí he tenido que recortarlo para que pareciera una conversación de una persona que está expresando a un ritmo, a una cadencia normal. Aquí es evidente que estás vives a un ritmo distinto, y claro, y trabajar, estudiar, bueno, un poco las actividades que has contado, entiendo perfectamente que te desmotivara, que te cansara más, que te cambias de ciudad y quizá no pudiste adaptarte a ella porque no estabas al ritmo, no sigues el ritmo de la vida. La vida tiene un ritmo bastante más ajetreado, y conforme van pasando los años, va evolucionando la tecnología y todos los medios, etcétera, si te das cuenta, todo va más rápido. O sea, cada vez tienes que estar... O sea, aquel que no corre, vuela, ¿no? Se dice, cuanto más tiempo avanza la historia o el ser humano, por lo menos ahora mismo, parece que te quedas atrás, que estás todo el rato quedándote atrás, que o te espabilas o te duermes. Y claro, si hablamos ya de esa energía que comunicas con tu forma de expresarte, pues es evidente. Por lo menos para mí, esto es un diagnóstico que yo hago. No soy experto en ánimo, ¿vale? No soy psicólogo ni nada por el estilo. Yo lo cierto es que entiendo bastante psicología masculina y femenina, y entiendo un poco cómo piensan las personas, qué puede haber detrás, por qué hacen cosas, y normalmente lo he enfocado mucho a la atracción, claro, que es mi especialidad, que es saber qué mecanismos podemos activar para sacar nuestro mayor atractivo, para motivarnos a nosotros mismos y sacar nuestra mejor versión, y a la vez saber mostrarla, saber ejemplificarla, proyectarla, para que las chicas, en este caso, lo puedan ver con claridad y puedan sentirse atraídas, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de otra cosa que evidentemente es muy complementaria. Estamos hablando de sacar el atractivo que llevas dentro, de ser una persona atractiva, pero claro, con esa energía, con esa aura, con esa poca proyección, pues es difícil que la gente le apetezca estar contigo, y la gente que quiera estar contigo va a ser de la misma onda, va a ser gente que esté muy chill out, muy de relax, incluso muy de no me apetece hacer nada, la vida al final no merece tanto la pena, etcétera, ¿no? Va a ser cosas que creo que no te benefician. No es que sean perjudiciales, pero es que te quedas en donde ya estás, en tu zona de confort, y creo que para eso tienes que hacer un poquito. Yo he buscado cosas que te pueden aportar, espero que así sean. Son ideas que me dicen a mí, por mi experiencia y por lo que, a fin de cuentas, he probado, que pueden funcionar. son varias, tengo 4 puntos en los cuales se desarrolla un poquito, así que espero que te ayuden. No significa esto que tengas que hacerlos todos, aunque hagas unos pocos, con que encuentres igual uno que te sirva, pues puedes empezar con ese. Sí que es verdad que estaría muy bien que puedas hacer un poco de cada uno, pero poco a poco, o sea, para empezar, un paso por cada pie, ¿no? No intentes hacer mucho de golpe porque igual te quemas, te cansas, te agobias y no te funciona. Es importante, y sobre todo con tu estado de ánimo y tu energía, que tienes una energía bastante reducida, por lo que yo entiendo, vuelvo a decir lo mismo, quizás si me equivoco te pido disculpas, pero yo creo que estás muy bajo de energía, entonces esa poca energía que tienes, por el motivo que sea, tienes que canalizarla bien y utilizarla en aquello que te va a dar más energía, no en aquello que te la va a consumir, agotar y vas a tirar la toalla. Bien, por un lado está una prioridad muy, muy clásica, que es la actividad física. Dijiste que no te apetecía el gimnasio, que en el trabajo quizá también pues, te agobiaba. Bueno, la actividad física, esto creo que lo decía Newton o Einstein, no recuerdo, pero bueno, también es una de estas leyes, es una de estas leyes universales, que es que cualquier objeto en movimiento tiende a estar en movimiento y aquel que está parado tiende a estar parado. Con lo cual, tu naturaleza es a estar parado o a estar en energía baja. Para eso, para romper esa inercia, tienes que generar patrones nuevos, tienes que activarte. Con lo cual, actividad física fundamental, y tienes dos cosas que te pueden servir mucho. Una es buscar juegos que te estimulen, juegos que te motiven, juegos del tipo que sea, ya sea un deporte, ya sea, no sé, bailar, cualquier tipo de actividad física que sí que te diviertas haciéndola. Yo creo que ir al gimnasio y levantar pesas igual no es lo tuyo, igual colgarte de barras y hacer flexiones tampoco, o sea, todo lo que sea hacer deporte por hacer deporte probablemente te agote, pero si encuentras una actividad que te estimula, que dices me apetece porque es un juego, porque estoy jugando, pues muy probablemente lo vas a tener más fácil, te va a costar menos ejercitar hacer esa acción. Y aún así, te tienes que forzar un poquito, tienes que poner un poco de tu parte, solo no va a suceder. Y bueno, y aparte del juego, pues si es un juego que encima te reta, si no sé, si vas a aprender bailes de salón y te retas a aprender a bailes de salón, a ser un buen bailarín o un bailarín decente, pues eso de quiero conseguir esta figura o este movimiento o entrar en el tiempo, o sea, meter los pasos en el tiempo, lo que sea. Si eres capaz de meterte en micro retos que te estimulen para seguir adelante, perfecto. De hecho, un juego más o menos es así. Tienes, pues en el fútbol tienes que ganar al oponente, no sé, en los deportes de partes de correr, pues tienes que superar ciertas marcas o ciertos ritmos o lo que sea. Sea el deporte que sea, también te digo que no te pilles un deporte como voy a correr maratones, porque es una meta muy, muy bestia. Es mejor igual te pongas una meta de voy a correr un par de kilómetros 3 veces por semana y como meta, igual es mismo estimulante, o sea, igual es mejor un juego. Pero bueno, como meta, pues quiero, no sé, quiero llegar hasta un sitio que está a 2 kilómetros y volver en ese tiempo. Si no llego, pues nada, en tanto tiempo, si no llego, pues lo intentaré mañana. Ir poniéndote una especie de juego con mini retos para ir superándolo. Pero la actividad física, evidentemente, estarás de acuerdo conmigo que eso activa, la activación activa. Es una perogrullada. Muy referente a, o muy en consonancia con la actividad física, está tu postura corporal. Yo te pregunto, ¿cómo me has grabado este audio? Me da la sensación prácticamente que estarías sentado o tumbado. Es decir, ¿cómo pasas la mayor parte de tu tiempo? ¿Estás mucho tiempo repantigado, recostado, sentado, en posturas de descanso? Porque si tú estás mucho tiempo en postura de descanso, estás desactivándote aún más. El descanso es bueno, es necesario, y sin él, pues no creces, no mejoras, no recuperas. Pero si solo estás en modo descanso, el cuerpo es como el metabolismo. Si el cuerpo se acostumbra a comer poco, pues al final como que se adapta baja su consumo y dice, pues nada, a partir de ahora hay que quemar menos y encima estar más fatigado normalmente porque te vas a cansar antes, ¿no? El cuerpo te va a decir, es que hay poca comida, no te esfuerzas demasiado, lo justo. Pues esto es lo mismo, si estás dándole a tu subconsciente el mensaje todo el rato de que hay que estar tumbado, sentado, descansando, es que estamos cansados. Otra cosa es que ahora para empezar, tampoco puedo decir, pues a partir de ahora vas a estar de pie todo el día. No, tienes que empezar progresivamente, bajar menos los tiempos de estar acostado, igual estar sentado más que acostado, no estar más acostado, o estar muy poquito, solo para dormir, etc. Un poco tu postura corporal tiene que ser más, por así decirlo, alfa, más activa, que estar ahí lamidecido, relajado y cansado, ¿vale? Es mejor que eso lo tengas en cuenta también, porque la actividad física, parte de la actividad física es también esa postura corporal que le estás diciendo a tu organismo, a tu subconsciente. Otra cosa que podría ser, el tercer punto, sería el tema de la alimentación. Y yo ahí no sé cómo comes, no tengo ni idea, pero en cualquier caso probaría. Y si ya estás haciendo lo que te voy a decir, pues no será eso. Pero yo probaría hacer cambios en la alimentación, como por ejemplo, comer más comida real. La comida real es aquella que no está procesada y tiende a tener mucha más, o tiende a tener, no, tiene muchos más nutrientes. Es una comida que igual no te llena tanto, no te sacia tanto al principio, como pueda ser otra comida más procesada o la pasta. En fin, prácticamente casi todo lo que encuentras en un supermercado y demás. Es una comida quizá que te pueda satisfacer menos al principio, y si no te satisface mucho, pues comer más cantidad sin problemas, pero que está llena de nutrientes, está llena de vitaminas, de minerales, de todo lo que tu cuerpo realmente necesita para funcionar bien. Y puede que sea eso lo que está pasando. Igual tienes algún tipo de anemia, tienes algún tipo de carencia en tu organismo que te hace estar muy fatigado, muy cansado, porque hay algún sistema de tu cuerpo que no está funcionando bien. Algún sistema de tu cuerpo está suboptimizado y hasta tal punto que le cuesta mucho seguir adelante. Igual todavía no se ha manifestado en una enfermedad peligrosa, igual sí, no te has enterado, no lo sé, pero todo apunta, o por lo menos yo sopesaría, miraría qué puedo hacer, cómo puedo mejorar mi comida para que mi cuerpo tenga lo que necesita. Y por otro lado, todo lo contrario. Estudia qué puedes estar ingiriendo que quizá te está quitando energía. Igual estás tomando lácteos y los lácteos, no eres intolerante a la lactosa per se, o sea, no es que te haga vomitar, pero sí que tu cuerpo le cuesta mucho digerirlo y entonces estás más cansado porque tus digestiones son muy pesadas. O igual que si es el gluten o cualquier cosa, no lo sé. Pero no te hace una reacción directa de... Tú no te sientes dolores, pero igual estás muy inflamado por dentro y esas inflamaciones generan mucho cansancio, mucho agotamiento, porque el cuerpo está constantemente tratando de curar eso, ¿no? De desinflamarlo y no puede, porque no paras de ingerir esa comida. Puede ser una suma de las dos, que te falten nutrientes y que tengas algo que te esté dinamitando, que te esté impidiendo pues que tu cuerpo funcione correctamente. Entonces, yo te invito a que un poco veas pues, qué es lo que comes, cómo comes, y ciertos alimentos, como puede ser la leche, como puede ser las cosas con gluten, etcétera, que las cojas. Coges a una de ellas, la que digas, bueno, vamos a probar con esta, y estás un mes sin tomártela, a ver cómo te sientes dentro de un mes. Un mes sin tomar leche, ni productos lácteos, claro. Cuando pasa el mes, te sientes mejor, te sientes igual, ha habido algún cambio, se ve un cambio mejor, es evidente. Igual no te notas nada y dices, pues estoy como siempre, y sin embargo estás mejor, pero de repente vuelves a tomar ese lácteo y dices, wow, ahora sí que me siento cansado. Y notas el contraste por volver a introducirlo en tu dieta. Pero una vez lo has dejado, igual no te das cuenta de esa mejora porque como cada día estás mejor, pero es tan gradual, igual te sientes como antes, pero hablas más rápido, estás más activo, aunque tú no lo sepas. De hecho, una banda de estas de tracking que te monitorizan la actividad podría estar bien. Además, esta es súper baratita y te lo deja todo en el móvil y ves más o menos qué actividad estás teniendo todos los días. y con eso igual puedes ver qué días tienes más actividad y ver que pues igual desde que has cambiado algún tipo de alimentación resulta que haces más actividad, aparte de estar, si quieres, haciendo algún juego, alguna actividad que te presente un reto y que te divierta, que la hagas y que encima la postura corporal empieces a moverla distinta, a ponerte en situaciones más activas, que eso hace que tu cuerpo sienta que está más activo. Vale, y el último punto, y también es muy crucial, ¿vale? Hemos hablado del tema físico y hemos hablado de la alimentación, y ahora vamos al tema psicológico, el tema emocional, ¿no? Que es que hagas actividades en grupo. Por lo que entiendo un poco, por lo que me cuentas, estás como demasiado tiempo cansado contigo y no te apetece hacer nada, con lo cual tengo la sensación de que no te relacionas demasiado con gente, o, y esto ya me lo invento, creo yo que igual te relacionas con gente, pues así, afín, más tranquila. Entonces, yo creo que te tienes que unir, tienes que buscar tienes que tener voluntad de buscar a esa gente que ya sea en esa actividad que te comentaba al principio, por ejemplo, baile, o jugar al fútbol, o cualquier deporte que sea un juego el que te motive, juntarte con personas que hacen esa actividad, que disfrutan de esa actividad, que son afines a esa actividad. Porque así, bueno, vas a tener sentimiento de pertenencia, si consigues que te acepten en ese grupo, que te valoren y que te ayuden, que quieran que participes, eso lo vas a conseguir pues un poco dando de tu parte y haciendo que la gente se divierta contigo, sea divertidos todos juntos. Pues si empiezas a sentir que perteneces a ese grupo, si te sientes identificado con ese deporte o con esa actividad y compartes sentimientos de vida, de energía, pues bueno, ya estás en la parte emocional, personal, psicológica también, aportando todavía más. Y creo que de todo lo que te he dicho hasta ahora, esa parte es la más importante. O sea, el sentimiento de pertenencia a un grupo que te va a cambiar, que te va a aportar actividad. Porque eso muy probablemente haga que hagas esa actividad, que tengas adherencia a esa nueva actividad. Si vas tú solo a hacer algo que sea un juego, yo qué sé, pegarle patas a un balón a una pared, muy probablemente existas antes o después, porque no va a ser motivador. Tener el feedback de gente con la cual te reta, juega contigo, te abraza, se ríe, te hacen bromas, etcétera, eso es muy rico. Eso, la sensación de pertenencia de grupo, te motiva mucho, te llena, entonces te recarga también de energía. Esa gente puede darte energía a ti para que tú, boom, te crezcas y muy probablemente la devuelvas. Esa energía la puedas compartir también con esos que te la están dando, ¿no? Y entonces se genera ahí un bucle muy, muy interesante. Y básicamente es lo que yo creo que te puede venir bien. La actividad física, la postura, que entraría un poco dentro de eso, cambios de alimentación. Si hay algo que no estás haciendo bien, yo te recomiendo pues que por ejemplo escuches Fitness Revolucionario de Marcos Vázquez, que la verdad es que es un lugar de información muy muy potente. Y luego eso, busques actividades en grupo también referentes en esa actividad que vas a hacer, o otra, como tú ves, donde puedas sentirte parte de un grupo social, de una tribu, y eso te va a dar todavía mucha más fuerza para quedarte y para seguir. Porque el sentimiento de pertenencia, de no defraudar a los demás, además de pasártelo bien y tener ganas de verles, estar pensando, tengo ganas de que sea martes para salir a hacer esto con esta gente que me lo paso genial. Y al final la actividad luego es una excusa para quedar y pasárselo bien. Pues eso es fundamental. Nada, mucho ánimo. En tu caso, Aret, te deseo mucho, mucho, mucho ánimo. Por supuesto y por descontado, y parece un poco esto. Este es el penúltimo capítulo, me queda uno, pero parece casi que se hayan alineado los astros para que mi cierre se encumbre, porque siempre digo eso, que mucho ánimo, que lo vas a necesitar, más energía. En tu caso no es difícil, pero yo quiero que tengas muchísima energía. Y ya sabes, prueba todo esto. Puede que te cueste un poquito más, un poquito menos, que tengas algunas recaídas, que no, da igual. Las decisiones que tomes te llevarán de una manera u otra hacia algún sitio con mayor o menor éxito. Cuanto menor sea ese éxito, sí que te recomiendo que de eso saques excelentes conclusiones.